Tenemos el honor de recibir al Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy nos presenta la conferencia La Felicidad sobre Roca Firme. Bienvenido, Padre. Buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Vamos a tocar un tema que es la primera vez que lo toco aquí. El que quiera se lo encuentra después en el USB. Ah, no les expliqué qué es el USB. Miren, ustedes ya me conocen. Yo siempre que doy charlas traigo este libro, que no dejo de recomendarlo porque este librito, El Anillo es para Siempre, que te lo lees en 5 días o 6, tiene los 23 temas que todo matrimonio debe conocer y repasar. 23 temas que no se te pasen, además divertidos. Pero si tienes hijos de 17 años en adelante, le recomiendo que se lo regalen, que no se casen sin habérselo leído. ¿Por qué? Este libro sirve para abrirle los ojos a los papás y a los jóvenes. Yo siempre les digo, abre los ojos del tamaño de un plato. Ya cuando estés casado, ciérralos un poquito. Pero de solteros, abre los ojos. De casados, como los chinos, que no ven, solo sospechan. ¿Por qué abrir los ojos? Los curas estamos hasta acá de gente que se casa y a los 3 años te viene a pedir, ¿cómo le hago para que me den mi nulidad? 3 añitos de casados. ¿Cómo es posible? Pues, ¿qué hiciste en el noviazgo? ¿A qué te dedicaste? Ábrale los ojos, porque este tipo de respuestas me lo cambiaron. Regresó de la luna de miel completamente diferente. Es otra persona. Y son hombres y mujeres, ¿eh? No crean. Es que es muy violento. ¿Y no te diste cuenta en el noviazgo? Se puso violento a los 2 años, 3 o 4. Antes, los únicos violentos éramos los hombres. Hoy ya también las mujeres le entraron al quite. El otro día me dijeron, cuando una mujer te dice, ¿qué? No es que esté sorda, no. Es que en su infinita misericordia te está dando 3 segundos para que te arrepientas de la estupidez que dijiste. Ya estamos iguales. Ya incluso me dedico yo a dar siempre un consejo. A todo el mundo le digo, nunca jamás discutas con una mujer que está en sus días. Pero recuerden que los días de la mujer son 365. No sé en qué estabas pensando. No discutas. Entonces, les decía, este librito, abrir los ojos. Pero al que no puede leer o le gusta más escuchar, todo lo que digo está en 10 CDs, 10 temas diferentes: la formación de tus hijos, la unión con Dios, el diálogo, el perdón, la intimidad, cómo defender un matrimonio, cómo levantar un matrimonio que se está yendo para abajo, ponle fuerza a lo débil. Ahora bien, les hablaba de esto. Esto es una novedad. En esta memoria, en este USB, tengo todo lo que he dicho en 23 años, por si alguno quiere, 30 horas o 35 horas para escuchar. Esto tiene una ventaja: lo metes en el coche, en la computadora, se lo injertas a tu marido aquí y le reseteas todo el cerebro a tu mujer aquí, que no se le vea con el chongo. Todo lo que he dicho, ahí te llevas todos los temas. Al final, saliendo por esa puerta, se van a encontrar a la mesa y las señoras que están ofreciendo ese material. Pues bueno, construyendo mi felicidad sobre roca firme. Incluso, ¿sabes cuál es el subtítulo de esta charla? El derecho y el deber de ser feliz. Mucha gente dice, tengo derecho de ser feliz, y no se ponen a pensar que no solamente derecho, tengo el deber de ser feliz. Una persona que no es feliz le echa a perder la vida a los demás. Opacado, opaca, triste, entristece, cansado, cansa. Aburrido, aburre. Cuando éramos novios te invitaba yo 2 veces a la semana a salir y a bailar y a ir aquí y a ir allá. Y ahora que estamos casados, qué flojera. Qué flojera. Me están distrayendo aquí adelante. Los que lleguen ya siéntenmelos hasta atrás. O que se queden parados por llegar tarde. Les digo por qué. No puedo estar viendo gente moviéndose en todas partes, ya que no se atraviese nadie. Entonces, el aburrido aburre y cansa y te hace la vida complicada. ¿Quieres salir? Ay, no, qué flojera. ¿Quieres ir a caminar, ir al cine? Ay, no, estás loca ahorita. ¿Cómo crees? Con este calor, con este frío, ahorita que hay tanta violencia, siempre un pretexto para no hacer nada. Tienes derecho de ser feliz, pero tienes también el deber. Los que no se han casado, que aquí debe haber muchos, prepárense para un tema importantísimo que es: no tienes que hacer feliz a tu marido o a tu mujer, pero tienes que colaborar con su felicidad. Lo primero que te digo hoy es, a ti nadie te hace feliz, ¿eh? Dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. A mí nadie me hace feliz más que Dios. Pero un hombre, una mujer, 3 hijitos, algo de dinero, salud, hasta un perro me puede ayudar a encontrar la felicidad. Pero la felicidad la encuentro dentro de mí. La felicidad es interior, la felicidad me la da Dios. ¿Cómo puedo yo, un hombre que soy de este tamaño, decirte que yo te voy a hacer feliz a ti? No me digas. Alguno estará pensando, oiga padre, a mí mi mujer me hace feliz, mi marido me hace feliz. Espérate que lleguen los golpes de la vida, la enfermedad, la vejez. No digo que se vaya la felicidad, pero vaya que sí se complica. El otro día estuve en Estados Unidos con un matrimonio precioso, pero que la señora a los 35 años comenzó a tener dolores en las articulaciones, a los 40 bastón, 43 silla de ruedas, a los 47 mugrosos años ya es un tronco en la cama. A darle de comer, a llevarla al baño, pañal de adulto, cambiarla, no se tiene en pie. ¿Te hace feliz una persona? Sí, porque tenemos a Dios y porque somos personas interiores, sí. Como fueras una persona solo materialista, hedonista, ¿qué haces con un bulto de esos en tu casa? ¿Sabes por qué muchísima gente abandona a personas así? Yo no te voy a estar cuidando toda la vida. ¡Qué horror! Porque hay gente que abandona a los mayores en algún asilo. No es que los abandonen, hay gente que con toda responsabilidad los pone ahí para que los cuiden. Otros literalmente los abandonan. Me fui y nunca volví a ver a mis padres. Entonces tienes el derecho y el deber. Dije que aquí probablemente había gente que no se ha casado. Levanten la mano todos los que están casados. Levántenla los que no están casados. Levántenla los que están casados y quisieran no estarlo. Ah, mira, son muchos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues mira, entramos de lleno al tema. Hace como 40 años, no, no tanto, 30 años, se murió Cristina Onassis. Cristina Onassis, y los mejores periódicos del mundo publicaron con unas letrotas de este tamaño: Ayer murió la mujer más rica de la tierra y la más infeliz. No se imaginan los problemones de esa familia, que todo el mundo los conoce. ¿Cómo con esa cantidad de dinero se puede ser infeliz? Aristóteles decía: todo hombre apetece ser feliz. De hecho, todo lo que hacemos tiene por intención ser felices. El que se droga cree que ahí está la felicidad. El que se mete todo el alcohol del mundo. El que critica cree que es feliz sacando la lengua y fastidiando a todos los demás. Si te dieras cuenta cómo te ves, qué horror. Y lo que vas a pagar por cada una de tus palabras vanas. Saben ustedes que todo pecado se perdona, pero el pecado de robo solamente se perdona devolviendo lo que te robaste. Ya no lo puedo devolver, me robé una Coca-Cola en un Oxxo en Tehuacán hace 20 días. Voy a ir hasta Tehuacán a devolver una Coca-Cola. Tienes que ver cuánto cuesta la Coca-Cola, 20 pesos. Se lo doy a una monjita, a un asilo, a un niño pobre, a quien sea. No me puedo quedar con los 20 pesos. Si no lo devuelvo, el pecado de robo no se perdona. Óiganlo muy bien todos los que están vendiendo mis libros. No te robes ni un centavo, lo tienes que devolver. ¿Por qué digo esto? El pecado de hablar mal de los demás, le estás robando su fama. Para mí que esta persona es medio mentirosa, y ya lo dijiste y te vas. ¿Y ahora cómo le haces para reparar? Y tienes que reparar, si no, qué fácil. Vengo yo, te acuso a ti de haber robado a la familia. Te meten a la cárcel, ni siquiera fuiste tú y yo me voy. Me confieso de haber dicho la mentira y me dice el padre, un Padre Nuestro y un Ave María. Y todo arreglado. Y dejé a esa persona manchada para toda la vida. No vuelvas a hablar mal de nadie, además de que produce una infelicidad tremenda. Hoy la felicidad se confunde con lo que no es. Placer, consumo de bienes materiales, experiencias y éxtasis que hunden sus raíces en contactos muchas veces epidérmicos, triviales, superficiales. Miren lo que hemos hecho de la palabra felicidad. ¿Qué cantidad de expresiones como esta? Está feliz con su coche nuevo. A lo mejor le va a durar 2 meses. A lo mejor va a chocar mañana. Está feliz con su novio. A lo mejor le va a durar 6 meses. ¿Por qué usas la palabra feliz? Deberíamos ser más honestos y decir, está muy contento. ¿Qué cantidad de felicitaciones superficiales? ¿Qué estás deseando? Por ejemplo, ¡feliz Navidad! ¿Te estoy deseando un auténtico encuentro con Dios nuestro Señor? ¿O que traigan buenas botellas de vino y que dure hasta las 5 de la mañana la cena? No vuelvas a decir feliz Navidad si no le estás deseando a la persona. Te deseo una feliz y santa Navidad. ¡Feliz y santa! Miren, oigo yo como cura cada cosa. El otro día oí. Esta mujer mandó a volar a su marido. La felicito. Porque lo mandó a volar, la felicito. ¿Y qué significa la felicito? ¿Qué manera de confundirnos? Que seas feliz. ¿Cómo? ¿Cuándo? Hay que explicarle a los demás lo que es, en qué consiste la felicidad humana, pero para esto hay que hacerle al hombre una auténtica operación a corazón abierto. A ver cuál es su naturaleza, su vocación. El hombre es un ser llamado a la felicidad. La felicidad es tu vocación. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué digo una operación a corazón abierto? Como cuando dices, traigo algo acá. Te hacen un análisis y pásale al quirófano y a sacarlo. 3 arterias tapadas, 2 bypass, te estabas muriendo. Pasa lo mismo con el alma. Si ahorita saco una navaja y te abro el alma, mentiras, violencia, egoísmo, ya no te llega el oxígeno al alma, te estás muriendo por un problema familiar que podrías mejor enterrar, sepultar y olvidar, te está carcomiendo la envidia, la soberbia, el orgullo, tienes la felicidad al alcance de la mano, pero no te puedes quitar la lujuria que traes dentro de ti. Televisión, un resentimiento con tu suegra, con tu concuña. Ya sé que no hay nadie perfecto, ya sé que es bien complicadas las relaciones con la familia política, pero mira, si no podemos llevarnos como hermanos, como amigos, como padres, por lo menos respeto, la felicidad la tienes al alcance de tu mano. Tranquilidad, no hables mal de nadie. ¿Qué es la felicidad? Miren, es un tema tan complicado esto de la felicidad, que si yo les dijera ahorita que yo soy más feliz que a ustedes, parece como un insulto. Imagínense que yo les digo ahorita aquí, ¿qué creen? Yo soy más feliz que tú. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Demuéstramelo. Si tú llegaras hoy a tu casa y le dijeras a tu hermano, yo soy más feliz que tú, ¿en qué te basas? Hay cosas que son objetivas. Yo soy más rico que tú, sí. Yo tengo 4 casas, me acabo de comprar un jet y es evidente, se nota, yo soy más rico que tú. Yo soy más alto, evidente, tengo 15 centímetros más que tú. Si yo les digo ahorita a ustedes, yo soy más guapo que ustedes, es evidente, es una cosa objetiva. Ahí no hay nada que discutir. En cambio, si yo te digo, yo soy más feliz que tú, ¿por qué? ¿A qué te refieres? Queremos ser más felices que los demás. Y eso es dificilísimo, porque siempre los imaginamos más felices de lo que en realidad son, decía Montesquieu. Miren, ¿sabes cuántas veces me ha tocado ver gente que dice, estos dos, qué matrimonio tan hermoso? Y la gente se lo cree. Después vienen con el cura o a confesarse o a platicar y así en petit comité. No, padre, todo el mundo piensa que somos felices. Vamos una vez al año a Europa y vamos 2 a Estados Unidos. Nuestros coches son del año. Tenemos una casa bien bonita en un fraccionamiento espectacular. Si supieran que entre nosotros dos no hay nada. Y tú soñando ser como ellos. Soñando. Ah, las apariencias son espectaculares. La felicidad es diversa para cada quien. Es diferente porque la felicidad no es exterior, sino interior. No es algo que se posee. No, no. Miren, ¿qué significa que la felicidad es diferente para cualquiera? ¿Conoces algún franciscano conventual de los que no salen del convento en toda su vida? El padre Pío no salió más que una vez, lo cambiaron de convento, toda su vida en un lugar. El tío era el hombre más feliz del mundo. Si yo te digo a ti, ¿te gustaría meterte a un convento y no salir de ahí en toda tu vida? ¿Me mandas a volar? ¿Me dirías qué horror? ¿Y por qué tú dices qué horror? Y el padre Pío dijo, qué maravilla. La felicidad es diferente para cada quien. La felicidad del astronauta, ¿te gustaría vivir todo el tiempo ahí en la NASA viendo el espacio? Hay gente que feliz y realizada. Yo ni hablar. La felicidad del soldado. Soy feliz, soy capitán, soy general del ejército. Yo no quisiera ver un arma en toda mi vida y mientras más lejos de la policía y del ejército, mejor. La felicidad de una monjita. Pero ¿cómo? Si todos tenemos tendencia al amor, a casarnos, ¿cómo una mujer puede prescindir de la maternidad? Conozco miles de monjitas perfectamente felices. Y conozco gente que tiene 3 hijos y no es feliz. Es que la felicidad es una cosa tan interior, tan interior. Miren, la felicidad del artista. Uy, los vemos con una envidia. Y después te metes a sus vidas. Paquita, la del barrio. Debe ser feliz, debe ser feliz, me imagino. Pero yo no quisiera ser. Lupita D'Alessio. Tiene una voz preciosa. Toda la vida peleándose con todos los hombres del mundo. Tendrá sus razones de edad. Todas sus canciones hablan de pegarles a todos los demás. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Tú me enamoraste a base de mentiras. Eres un gran necio, falso, enano, rencoroso, un payaso vanidoso, engreído, presumido, que no tiene corazón. Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Te repasas los grandes hits y dices, híjole, yo quisiera cantar todo eso. La felicidad del artista, y ves a medio mundo divorciado. No juzgo a nadie, es lo que todos sabemos y lo que se ve. La felicidad es diferente. Grábate esto. La felicidad no es una estación a la que se llega, sino una manera de viajar. Por eso nadie puede decir, ya alcanzó la felicidad. El día que yo me ordené, alcancé la felicidad. No me digas, te quedan 70 años de vida. El día que me casé, fui feliz. Tienes 25 años. Te quedan 60 años de vida. Estás en el camino de la felicidad. Pero ¿cómo se te ocurre decir que ya llegué a la felicidad? Miren, la felicidad no es una meta que se alcanza. Tampoco es un espejismo que cada vez que llegas parece que se va. Yo creí que ya iba a llegar a la felicidad y se me volvió a ir. No, pues quién sabe qué estás persiguiendo. La felicidad es un camino seguro. Ahorita diremos en qué consiste. Es un camino. Yo les puedo decir, estoy en el camino de la felicidad. ¿Por qué? Trato bien a mi mujer, a mis hijos, a mi marido, soy honrado en el trabajo, no hablo mal de los demás, no toco un peso que no me pertenece, tengo problemas, me duele la rodilla. Sí, felicidad perfecta no existe. La meta es el cielo. Esta vida, un camino. Pero qué maravilla saber que estás en el camino de la felicidad. Me acuerdo cuando subí la Malinche y el Popocatépetl, tenía 14, 15 años, hace 40 años. Me acuerdo una ocasión llegar a un lugar en donde se bifurca el camino. ¿Para dónde es? Todo lleno de árboles. ¿Para allá o para acá? Gente que irresponsablemente tomó la decisión, da lo mismo, por acá. Los que lo seguimos, a gustísimo empezamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Nosotros subiendo, subiendo, subiendo. Le digo, oiga, ¿estás seguro que es por aquí? Estamos bajando. Ahorita empieza la subida. Mientras más te alejas, qué flojera, qué horror volver. Ganas de matar al inútil que tomó una determinación. Así, vénganse conmigo. Yo ya estuve aquí, es por acá. Se lo prometo, te lo juro que es por aquí. Venga, vamos por allá. Hay gente que nos jura que la felicidad está en el dinero, en el placer, tener tu esposa, tu esposo en tu casa y una relacioncilla por ahí a gustísimo, que nadie sepa, que nadie se entere, qué a gusto tener otra mujer que, con quien divertirte todo el rato, tu esposa cuidando a tus hijos, tu marido muy honrado, muy bueno, y yo tener una amistadcilla por ahí medio rara. ¿Estás seguro que estás en el camino de la felicidad? ¿O después vas a terminar diciendo quién fue el imbécil que me dijo que era por aquí? Mientras más recorres un camino que no va a la felicidad, más difícil, más cansado, más tremendo volver. Miren lo que dicen los diversos filósofos sobre la felicidad. ¿Por qué les voy a decir esto? Porque mira, de entrada no les puedo decir yo qué es la felicidad, porque para cada quien la felicidad es diversa. Imagínense, para mi madre me dijo, yo me casé para vivir embarazada. Tuvo 9 embarazos hasta que le tuvieron que quitar el juguetito. 9. Mi abuelita, 17. Tengo un compañero sacerdote, 24. Él es el número 22. Sus papás, no contentos con tener ya 2 equipos de fútbol completos, se fueron por el árbitro y el encargado del agua. Impresionante, 24 macacos. Si yo te digo a ti que la felicidad es tener 24 hijos, estás loco. Yo quiero 1, bueno, 2. Entonces no te puedo decir qué es la felicidad, porque la felicidad es diferente para todos. Pero ¿sabes de qué trata esta plática? Te voy a decir que no es la felicidad, qué son alegrías pasajeras disfrazadas de felicidad y cuál es la auténtica felicidad. 3 puntitos. Según los diversos filósofos, o las corrientes filosóficas de la historia. Miren qué curioso. Los platónicos, la felicidad está en el amor, en poseer lo que se ama. De ahí viene el famoso amor platónico. Aristotélicos, la felicidad está en la contemplación de la verdad. Demasiada filosofía. Los budistas, su doctrina se puede resumir en: como todo es dolor, el origen del dolor está en la sed de placer, lo que uno ama solo le produce pesar y tormento. Hay que suprimir completamente el deseo, y esto se llama el estado de ausencia, nirvana. Este es el camino que conduce al cese del dolor. Y por tanto, mientras más encerrados, mientras menos tienen, mientras menos necesitan, mayor felicidad. Te los encuentras sentados en el suelo, con las piernas cruzadas, los dedos en la posición, creo que se llama, me robaron el cigarro. Ahí está la felicidad, no desear nada. Tú me dirías a mí, ¿qué? Yo quiero una casa, quiero una mujer, quiero tres hijos, quiero un hombre, quiero salir de vacaciones, quiero un coche, quiero una televisión, quiero ver fútbol. Ah, no, todo eso produce dolor. Lo mejor es no desear nada. Miren, yo no vengo a criticar a los budistas, es su religión. El que lo vive, lo felicito. A mí lo que me pone histérico es que me digan que Brad Pitt y Angelina Jolie se hicieron budistas y entrevistan al Brad Pitt. ¿Por qué se hizo budista? Para llegar a esa situación de ya no desear nada. Tengo unas ganas de ver al Brad Pitt y decirle: si yo tuviera tu barco, tu helicóptero, tu avión, los 25 millones de dólares en el banco y la vieja que tienes, no desearía nada, absolutamente nada. A esa posición nirvana sí que me gustaría llegar, no a la que tú hablas. Mira, que me lo diga la madre Teresa de Calcuta, se lo creo. Yo estuve en su casa en Calcuta, un cuarto de este tamaño, se bañan con un cubo de agua, como ropa tienen 12 suajiris y de ahí las van lavando todos los días, su trabajo en medio del calor con los más miserables de los miserables, a la madre Teresa se lo creo, al Brad Pitt que se lo crea su padre. Epicureísmo, la felicidad no la dan los placeres corporales y en todo caso estos han de estar ordenados por la razón. Estoicismo, el hombre debe dominar las pasiones perturbadoras de su razón. Si lo consigue, alcanza la estabilidad de ánimo, que sería la felicidad. Si se dan cuenta, todos han tenido una partecita de verdad. Por supuesto, hasta el budismo. Desear y desear y desear, qué estupidez. Te conviertes en insaciable. Insaciable. ¿Qué significa insaciable? Cada vez quiero más. Es curioso, tengo el coche, pero es del 2018, me urge el del 19. Tengo el iPhone 8, qué porquería, ya salió el 10. Y cuando salga el 11, querré el 11. Y ya tienes una casa preciosa, y quiero cambiar la sala. ¿Por qué? Ay, ya está bien vieja, ¿verdad? Tiene como 4 años. Hay gente que no cambió la sala en toda su vida. Ah, pero es que te conviertes en insaciable cada vez más. Y para que no se te olvide esta palabra, te voy a contar algo. En España había un cazador que se hizo muy famoso porque tenía un método bien curioso de cacería. Salía al campo solamente con un saco y un garrote, veía un hoyo, metía la boca y hacía se asoma una viborita, garrotazo al saco. Sigue caminando, un hoyo más grande. Sale un conejo, garrotazo al saco. Un hoyo más grande, sale un zorrito, 2 garrotazos al saco, cada vez más. Un hoyo inmenso, y le responden desde adentro, que se para en el centro, lo aplastó el tren. ¿Saben cuánta gente conozco aplastada literalmente por el tren del materialismo o el de la lujuria o el de la envidia o el de la ira? cada vez más, más, más, más. Entonces, por supuesto que todo lo que he dicho, cada filosofía tiene algo de razón. Ahí te va otra. John Locke. Lo que es capaz de producir placer, lo llamamos bueno. Uy, ¿sabes cuántas cosas son buenas, son capaces de producir placer? La heroína, la cocaína, el alcohol. Y según este señor, todo eso se llama bueno. Hasta las cosas. El otro día hice una experiencia increíble. Estaba dando unas charlas en Nueva Orleans. Me invitan a una comida y estoy en el restaurante pegado al cristal. De pronto, pasa por la calle, por fuera, caminando un hombre en bikini. Un hombre. Lo veo con su bikini. Lo veo, digo, un loco siempre hay. Atrás de él, una mujer en bikini, por atrás hilo dental, pelos rojos de este tamaño, un aretote, tatuada, descalza. La veo, digo, va, será su esposa, no sé. Detrás viene otro hombre con un tirante aquí, triangulito abajo, te lo puedes imaginar. Hilo dental por atrás, pestañas postizas, pintado. Lo veo y le digo al mesero, perdón, ¿se adelantó el Halloween o qué? Padre, hoy es el día del desfile gay, del Gay Pride, aquí en Bourbon Street. Métanse a Google y pongan Bourbon Street. Le digo al tipo, ¿dónde? Aquí a tres calles, Bourbon Street. Le digo a la familia que me invitó a comer, oigan, perdón, pero esto tengo que ir a verlo. Ya lo vi en la tele, pero no, científicamente esto tengo que ir a verlo. Como sé que en Estados Unidos hay cámaras por todas partes, me quité el cuello, me puse una gorra, mis lentes. Pensé, no sea que en la noche esté viendo las noticias mi obispo o mi mamá. El padre Ángel en su primer Gay Pride de la historia. Me fui a verlo. No crean que vi homosexuales y lesbianas. No, yo conozco homosexuales y lesbianas que son unos tipazos. Fui a ver puro idiota ideologizado. Ideologías, qué asco. Unos ya estaban tirados en la calle. Un olor a marihuana, droga, alcohol por todas partes, gritando blasfemias, insultos. Hicieron un carrito con la imagen de San Pablo y lo venían empujando. Arriba de San Pablo decía la frase de San Pablo: no se engañen, los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Conforme pasaba la estatua, todos haciendo las señas, imágenes y cosas más obscenas que te puedas imaginar, gritando contra el Papa, contra la Iglesia. De pronto veo, así lejos de mí, la Estatua de la Libertad, toda de gris, con su antorcha que viene caminando. Cuando la tengo allá 10 metros de mí, me doy cuenta de que todo en su cuerpo se mueve. Venía completamente encuerada, pintada de plateado. Conforme avanzaba, todos le gritaban desde los balcones con sus banderas gay. ¡Sigue adelante! ¡Estamos contigo! ¡Nadie podrá detenerte! Hemos ganado, que nadie te detenga. Si alguno de ustedes me dice, estoy en tercero de carrera, que nadie te detenga, sigue adelante, realiza tus sueños. Estoy abriendo una tortería aquí enfrente, sigue adelante, termínala, que nadie te diga que es imposible. Realízate en tu chamba, en lo que quieras. Pero a esta, ¿qué significa sigue adelante y nadie podrá detenerte? ¿A dónde vas? Casi le grito, sigue adelante, que nadie te detenga. El psicólogo está allá, todo, todo derechito. Ayer fue el día del desfile gay en todo el mundo. Y los ves. Miren, para que nadie salga de aquí confundido, a mí me han preguntado, ¿qué pienso yo de los homosexuales y de las lesbianas? Que son hijos de Dios, que tienen dignidad, que tienen derechos y deberes, tienen derecho a la vida, derecho a estudiar, derecho a prepararse, derecho al trabajo, derecho a divertirse, derecho a vivir, derecho, y tienen deberes, y no tienen más derechos de los que tienen, porque tus derechos llegan a donde comienzan los míos. Y ya cuando nos metemos en cositas, tengo derecho a casarme con un hombre y queremos dos hijos, ¿de dónde te sacaste ese derecho? Un niño que no tiene papás perdió un padre y una madre. Nadie nace de dos padres y de dos madres. Si perdí a un padre y a una madre en un accidente, o los mataron o lo que quieras, tengo derecho a recuperar lo que perdí, un padre y una madre. No dos ideologizados, dos madres, dos padres, y que después me lleven desde los 4 años a la marcha gay por toda la ciudad. Entonces, ¿qué pienso de los homosexuales? Hijos de Dios, conozco algunos tipazos, trabajan, pagan impuestos, se divierten, van a misa, comulgan, hacen obras de caridad, ayudan al prójimo, viven con sus papás, viven solos, ya sus particularidades, cada quien que haga lo que le dé la gana, están en paz con Dios, sufrieron en un momento, puede ser que sí, yo también he sufrido y bla, bla, bla. ¿Qué pienso de los homosexuales? Hijos de Dios. Pero las ideologías, ¡qué asco! ¿Cuáles son las ideologías? En este país, hace 20 días, nuestros señores ministros, no quiero saber ni quién fue, nos pusieron una ley preciosa que ya los hombres podemos ir de falda y las mujeres de pantalones. Que yo sepa, las mujeres van de pantalones desde hace 80 años. Los hombres iban de falda en el medievo y siguen de falda en Escocia. A mí, si se metiera ahorita por algún motivo una moda preciosa en donde los hombres vamos más cómodos de falda, me la pongo. Yo tengo sotana, no la uso aquí para no mancharla. En mi casa estoy de sotana hasta abajo. ¿Y cuál es el problema? Parece vestido largo. ¿Y qué? Pero que me digan. Los niños pueden ir de falda y las niñas de pantalones para alcanzar la igualdad. No me digas. ¿Sabes lo que yo quiero en un colegio? Igualdad de computación, igualdad de inglés, igualdad de oportunidades, igualdad de profesores, igualdad en las aulas. No hay igualdad. Puedo venir si me da la gana de falda o de pantalón, y que con eso ya me voy al primer mundo. Evidentemente, con todo el ridículo del mundo, tuvieron que quitar la norma 5 días después. Ideologías estúpidas. Ahí te va otra. Hace un año y medio en Nueva York se aprobó una ley que dice: cuando nazca un niño, ya no hace falta poner si fue niño o niña. Pon X. Cuando crezca, que él decida qué quiere ser. Y si me lo traes a bautizar y te pregunto, ¿y qué fue? X. ¿Qué trae una X allá abajo o qué? Dime qué fue. ¿Fue niña? ¿Fue niño? Cuando cumpla 17 años, resulta que es niña y le gustan las niñas, ya es su problema, es su rollo. A los 17 años decido que aunque soy hombre me gustan los hombres, rollo tuyo. Pero cuando nace es biología. ¿Fue niño o fue niña? No hay de otra. Creo que una persona entre 10 millones nace hermafrodita. ¿Tengo los dos sexos? Ok, tengo que decidir, me operan y ya está. Pero es una en 10 millones. Esta sigue perdiendo cosas por todas partes. Entonces, ideologías estúpidas. Imagínense, hace 70 años, cuando una mujer estaba embarazada, no sabía si venía niña o niño. Era una sorpresa. De 40 o 50 años para acá, ya lo sabemos, en el cuarto mes. De 1 año y medio para acá, se sabe después de 17 años. ¿Qué fue? No sabemos, nos lo va a decir la próxima semana. Miren, estaba yo en Seattle y sale una mujer de 25 años, preciosa, guapa, en un debate y dice: ven mi cuerpo de mujer, dentro de mí hay un hombre. Cuando tenía 4 años me sentía niño, a los 15, muchachito, a los 21, jovencito, tengo 25 años, dentro de mí hay un hombre. Quería casarse con una mujer, mujer con mujer. Le dice el que estaba dirigiendo el debate: mira, por mí, si quieres, dentro de ti puede haber un gran caballo. Si quieres, lo que tú quieras, porque percibir, puedes percibirte como te dé la gana. Pero nada más hay dos sexos, biología, hombre o mujer. No, hay 17 géneros. No, que no te engañen, ideologías estúpidas. ¿Eres hombre o eres mujer? Lo que tengas en la cabeza, deseos, anhelos, cómo te percibes, es otro rollo. Como la tía esta no quería entenderlo, le dice este señor: ven mi cuerpo de hombre y mi cara de hombre, Dentro de mí hay una gran mujer. Mañana me inscribo al torneo internacional de box contra las mujeres, a romperles la cara. Cualquiera te va a decir, no seas idiota, tienes brazos y piernas de hombre. Dentro de mí hay una gran mujer. No me digas. Me inscribo al torneo de tenis, al Roland Garros contra las ladies. Oye, no seas imbécil, tienes piernas y brazos de hombre, sacas como hombre. Dentro de mí hay una gran mujer, no me digas. Hace 20 días estaba yo en Oklahoma dando unas charlas, siempre con hispanos. Yo soy hispano, siempre estoy con los hispanos. Estoy dando una charla, les pongo estos ejemplos y se me ocurre y les digo, oigan, ahí les va una idea. El 70% de ellos son ilegales, la pasan mal. Les digo, vayan mañana a migración, pregunten por el jefe de la oficina, se lo quedan viendo y le dicen, ¿ves la cara de hispano que tengo? Dentro de mí hay un gran gringo. Quiero mi residencia, mis papeles, quiero mi pasaporte, quiero todo mañana mismo. Te van a decir, ¿sabes qué? Dentro de ti hay un gran imbécil. ¿Qué quieres que te diga? ¿O? No. No es de cómo te percibas o qué quieres ser o qué te gustaría. Biología. Si yo les digo, ¿ya vieron este auditorio? Está precioso. Yo lo hubiera hecho con la mitad de cemento, la mitad de varilla, menos columnas y en la mitad de tiempo. Cualquiera me diría, gracias. Arquitectura. Esto está calibrado, calculado, medido, pesado. No es como tú quisieras. Quiten 3 columnas, pongan a más 4. No me digas. Ciencia, biología. 2 por 2, 29. No, hombre, no. Matemáticas. No es lo que tú percibas. Diles que están mal de la cabeza. Te meten a la cárcel. Acabo de estar en España. Una gira de 15 días por una ciudad cada día. Me tuvieron que decir, padre, no use la palabra normal ni natural. Porque si yo te digo, hombre con mujer es normal y natural, mujer con mujer, hombre con hombre, no es natural y no es normal. Ah, te estoy llamando anormal. No, perdón, yo no quiero ofender a nadie, simplemente no es normal. ¿Cómo se te ocurre decir que no es normal? Miren, yo acabo de sacar este ejemplo en España y cada quien que piense lo que quiere. ¿Conocen una enfermedad por la cual no puedes comer por la boca? Conozco a 2, ¿eh? Les tienen que hacer un hoyo aquí y venga a alimentarse por ahí. Es una tragedia. Directamente al esófago, un rollazo. Imagínate que vengo y te pregunto, ¿qué te pasó? Nada. Es normal. Es normal comer por aquí. Todavía peor, conocen una enfermedad, cáncer de colon, de recto, te tienen que quitar todo, no puedes hacer tus necesidades por ahí, y entonces te ponen un tubito aquí, directo a una bolsita. El otro día estaba en una comida y el señor que me invitó me dijo, padre, probablemente durante la comida va a escuchar algún ruido, no se preocupe. Le dije, ¿ruido de qué? Se abre el saco, una bolsita aquí para hacer popis con un tubito, etcétera. Digo, pobre gente, ¿qué le pasa a eso? No eres culpable, no te estoy llamando idiota, ni te meto a la cárcel, ni te quito... No, pobre de ti, dime cómo te ayudo. Si yo te pregunto, ¿qué te pasó? Nada, es normal. Es normal hacer popis por aquí. Llamemos las cosas por su nombre. Yo pensé que era normal hacer por donde te platiqué. Ah, pues mira, tener sexo hombre con hombre. No se lo imaginen, please. Ya se lo están imaginando. Ah, pues vengo yo y te digo, es normal, es normal, es normal. Nadie te juzga. Me gustan los hombres, felicidades. Amo a un hombre, felicidades. Se puede tener un amor bien entendido. Es mi mejor amigo, daría la vida por él. Me encanta salir solo con él. Platicamos a gustísimos. A los dos nos gusta el vino o las chelas. Arreglamos el mundo. Cada vez que lo veo platicamos 4 horas. Felicidades, ¿dónde está el problema? Pero querer matrimonio dormir con él, mujer con mujer. Miren cómo son las ideologías, que el otro día me encontré una mujer preciosa con una faja aquí aplastándose los senos para que ni siquiera se le vean. Y entonces dices, rechazo a tu propio cuerpo. Es normal. Traes un problemón. Mejor dime cómo te ayudo y no tratemos de meter ideologías de estas por todas partes, porque es una tragedia. ¿Por qué se lo conté ahorita? Ah, porque lo que es capaz de producir placer lo llamamos bueno, aunque sea normal, aunque se salte la naturaleza, aunque vaya en contra de todo, aunque no produzca hijos. Stuart Mill, peor todavía. Las acciones son lícitas en la medida que tienden a promover la felicidad, y pone entre comillas, todo lo que es útil es bueno. Esta es la filosofía que rige en todo Estados Unidos. Lo que es útil es bueno. Y entonces me hago esta preguntota. ¿El aborto es útil? Utilísimo. Disminuye la población. Si te embarazas de 16 años, aborta, te quitas un problema enorme de encima. El aborto es utilísimo. Tu hijo viene ciego, abórtalo, te acabas de quitar un problema tremendo. ¿Es útil? Utilísimo. ¿Y es bueno? ¿La droga es útil? Utilísima. Hay países que viven de eso. Hay gente que vive de eso. Pablo Escobar construyó un estadio de fútbol e hizo miles de casas en Medellín. A Pablo Escobar en Medellín lo aman. Lo aman. ¿La droga es útil? Utilísima. Pero ¿y será buena con todas las injusticias y todas las cosas que creó y todas las miles de muertes? ¿El divorcio es útil? Utilísimo. Ya no te aguanto. Ya, ya. Un papelito. Tú a tu casa, yo a la mía. Enséñales a tus hijos y enséñate a ti que no todo lo que es útil es bueno. Lo útil es útil, lo bueno es bueno y lo malo es malo, y hay que distinguirlo. ¡Freud! Tenemos que hacer de la teoría sexual un dogma, una fortaleza inexpugnable. La vida es sexo. El mayor placer que hay en esta vida es el sexo. Así lo promovió, así lo metió, y ahora a ver quién nos lo saca de la cabeza. La revolución sexual del 68, y vean los mejores chistes de WhatsApp, de qué son las mejores fotos, las más atrevidas, el tema de las películas, de las canciones. Vámonos, hacemos un cuarto más grande, nos vamos los cuatro, no sé cómo va la canción esa. Estás cantando la inmoralidad más grande del mundo. ¿Quién quiere irse dos con dos? ¡Qué estupidez! Ah, pero está buenísima la musiquita, está buenísima la letra. Hoy no hay filósofos. Hoy, ¿sabes lo que hay? El mundo. Por supuesto que hay filósofos por ahí, pero hoy lo que pesa no es como antes, que San Agustín, ese enseñó a medio mundo. Santo Tomás de Aquino construyó toda la filosofía del medievo. Esto ya se acabó. Ahora, ¿sabes lo que quedó? El mundo, el demonio, la carne, la tele, la moda, el borreguismo, lo que hacen todos. Libertinaje. Pero gracias a Dios, también hay una visión cristiana de la felicidad. Y miren qué belleza. No hay un capítulo específico que hable de la felicidad en el Evangelio ni en la Biblia. Sin embargo, en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, hay unas indicaciones para alcanzar la felicidad o la bienaventuranza. Además, Jesús, cuando habla de la felicidad, por lo general, habla de una felicidad eterna. Jesús no vino a prometer la felicidad aquí. Mi reino no es de este mundo. No amontonéis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín lo consume. Procuraos tesoros en el cielo. El que deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, esposa, hijos, por mi nombre, recibirá el 100 por 1 en esta vida y la vida eterna. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, el resto se os dará por añadidura. Hay más alegría en dar que en recibir. Bueno, creo que esa la dijo el Canelo, ¿no? No, pero la dice San Pablo citando a Cristo. Bienaventuranzas. Felices los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacíficos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacíficos, los perseguidos por causa de la justicia, la felicidad de Cristo, más felicidad siendo manso, pacífico, buscar promover la paz, los misericordiosos, los limpios de corazón. El otro día me dice un señor, Padre, la sexta bienaventuranza dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Le digo, sí, felicidades. Y me dice, ¿y la novena? Le digo, no hay novena. ¿No conoce la novena? Le digo, ¿cuál es? Bienaventurados los borrachos, ellos verán a Dios doble. Pues mira, la felicidad de Cristo, aquí están las visiones o concepciones. Y por tanto, vamos directamente al tema. Tres puntitos. Primero, lo que no da felicidad, ni le busques, ni le muevas, como solemos decir, las de cajón, no. ¿Cuáles son? La mentira. La mentira no produce satisfacción. ¿Y sabes cuántas mentiras las decimos al día? Confundiéndolas con alegrías pasajeras, salir al paso, quítate problemas. Ojalá salieras de aquí queriendo hacer una experiencia. Voy a decir la verdad y a vivir en la verdad. No existe la mentirita piadosa. Jesús nunca dijo en el Evangelio, no digan mentiras grandes. Dijo, no mentirás, ni chica, ni grande, ni mediana, no mentirás. Jesús se puso a sí mismo algunos nombres, yo soy el pan, yo soy la luz. No dijo, yo soy la caridad, no. No dijo, yo soy la entereza. Dijo, yo soy la verdad. Vaya importancia de la verdad que quiso ponérsela como nombre, yo soy la verdad. Si me está escuchando aquí alguno que no dice siempre la verdad, piensen que toda la tragedia humana comenzó con una mentira. Le dijo Satanás y Adán y a Eva, seréis como dioses. Mordieron la manzana y vino toda la tragedia. El odio de cajón no produce por ningún motivo felicidad. Me está escuchando aquí alguien que tenga rencores, deseos de venganza. Estás fuera del camino. Mientras más avances, si estás pensando, a este me lo cargo, a esta se va a enterar de quién soy yo. Estás caminando como yo en el Popocatépetl, hacia abajo. Vas a tener que volver. Estás fuera de la felicidad, la violencia. Pero cuando oyes la palabra violencia, a veces pensamos que estamos hablando de los narcotraficantes, de los secuestradores, guachicoleros y no sé qué más historias. Estoy hablando de tu tipo de violencia. Eres violento, violenta en tu propia casa. Ya sabemos que hay gente que hace de la violencia un secuestro, un oficio, un trabajo. ¿A qué te dedicas? Secuestro, mutilo, vendo en el mercado negro. Tengo 30 prostitutas a mi servicio en un club. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? Yo les pago, trabajan para mí, yo las mando, las mangoneo, les quité su pasaporte. No creo que haya nadie aquí que se dedique a hacer de la violencia un negocio. Pero a lo mejor eres violento. En tu casa se hace lo que tú digas. Como eso que les conté ya hace muchos años, no me acuerdo, un auditorio como este, dice el predicador, pásense de este lado todos los hombres que se sientan dominados por su mujer. Se pasaron todos menos uno. Felicidades, ¿usted no se siente dominado por su mujer? No, no, es que me dijo, pobre de ti si te levantas. Saliendo de aquí, piensa cuáles son el tono de tus palabras, tus miradas, tu diálogo. Hay gente que levantando una ceja domina a todos los demás. Violencia. La venganza. Estás fuera de la felicidad. Completamente. Segundo punto. Las alegrías inmediatas. Les dije primero lo que de cajón no es felicidad. Bueno, mete el adulterio y mete lo que tú ya sabes. Tu conciencia te lo dice. Segundo, las alegrías inmediatas. que muchas veces sí producen placer. ¿Cuáles son? Hay gente que te dice, el dinero es horrible. ¿No lo quieres? Dámelo. Por supuesto que el dinero ayuda. Un carrazo, una casa. ¿Quién no quisiera tener una casa en un lago? Casa en Cancún. Una casita en Estados Unidos. Yo cuando oigo un predicador que dice, el dinero no produce la felicidad, ni las casas, ni los coches. ¿Qué, nos vamos todos a la Edad Media? ¿Nos ponemos en taparrabo otra vez todos? ¿O qué hacemos? Por supuesto que las cosas dan una alegría inmediata buenísima. Simplemente tienes que distinguir. No es el sentido, no es para siempre, es momentáneo. Así como es de inmediato, inmediatamente puede desaparecer. La satisfacción puntual de cualquier apetito, deseo o tendencia a la que aspira el hombre contemporáneo y a las que nos tienen acostumbradas la actual cultura con su vertiginoso crecimiento tecnológico, muchas veces dificulta todavía más que el hombre de la calle acierte a encontrar aquello que ansía, la auténtica felicidad. El apego a lo material, eso sí, miren, yo soy cura, se supone que yo vivo, se supone, desapegado. Aquí veo monjitas por todas partes. Se supone que vivimos desapegados y desapegadas de todo. Y sin embargo, todos traemos celular. Pues no, que mucho desapego. Yo traigo aquí también una porquería de iPhone 10. Me quedé en el 6 y está buenísimo y no lo suelto. Y no me dejo llevar por la moda. Ya cómprate el 8, ya cómprate el 10. ¿Para qué? Llevo 5 años con ese y estoy feliz. Hasta que truene, hasta que dure. Mientras más, mejor. Es que las cosas son buenas. ¿Saben? Yo, cuando salieron los celulares, yo dije, no creo que un religioso llegue un día a tener un celular. Ahorita pierdo mi celular 2 minutos y me vuelvo loco. Toda mi agenda, todos mis WhatsApp, mis mensajes, dirección espiritual, programas, mis boletos de avión. Es que el celular ya no es un teléfono, es todo. ¿Y es malo? Es buenísimo. La computadora, yo estudié en el Benavente, salí en el 84, cuando las computadoras eran del tamaño de la pared y no servían para nada. Cuando, más que para las impresas. Cuando salieron las laptops, yo ya estaba en el noviciado, y cuando la vi dije, va, materialismo, ¿quién va a tener una porquería de esas? ¿Quién no tiene ahorita una laptop? Lo importante es, no le metas el corazón, no le metas el corazón, el corazón es de Dios, porque ¿sabes cuál es el problema? El otro día enciendo la tele y veo un programa espectacular, National Geographic, una víbora de este tamaño, chiquita, hipnotizando a una rana, no con un relojito así. ¿Se acuerdan de la película El libro de la selva? Sale ahí la víbora esta, K, hipnotizando a Mowgli. Cuando yo vi eso pensé que es Walt Disney. No, no es Walt Disney, es la ciencia. Además la víbora le está cantando trust in me, confía en mí. ¿De dónde lo sacó Walt Disney? De la naturaleza. Hay víboras que tienen la capacidad de hipnotizar. Bueno, ¿saben lo que yo vi? La rana, ahí además en televisión te la hacen grande, feliz con los ojos así. La víbora acercándose. Y yo en la televisión diciendo, ¿y por qué no salta esta tía? ¿Por qué no se mueve? 50 centímetros, 40, 30, 10. ¿Sabes cuándo se movió? La víbora abre la boca. El primer mordisco llega hasta la mitad del cuerpo y la rana hace, estiró la pata. Quédate con la imagen, Dios nos la mandó para eso. ¿Sabes cuántos de nosotros estamos hipnotizados por el mundo? Hipnotizados. Coches, casas, comida, ya comiste y quieres más. Ya tienes reloj, quiero otro. Colecciono relojes, colecciono coches, colecciono cuchillos y navajas. ¿Y cuánto cuesta cada cuchillo que tienes? No, no mucho, $1,000, $1,500, $2,000, y los coleccionas. Es un, un hobby que tienes y tienes también apostolado. Cuando yo me encuentro con una persona que tiene miles de millones, pero sostiene 5 colegios, tiene una casa en la India, colabora con el orfanatorio, ah, mira, la vida te ha sonreído y haces todo el bien que puedas, tengo un caprichito, tengo 25 relojes, los colecciono. Pero la mayoría de la gente que tiene este tipo de caprichitos, a nivel de apostolado, están en cero o de este tamaño. El mundo hipnotizándote. ¿Y saben qué? Vean a sus hijos. Tú y yo ya medio nos salvamos. Estoy viendo aquí gente que no creo que sepa ni cómo encender un celular. Tus hijos, desde los 3 años, dale el celular. Dale el celular. El otro día en misa me puse pinta a una señora. Digo, con toda la caridad del mundo, etcétera. Pero... con tal que no fastidie, le da el celular a su hijo de ya de 4 años que vea una película en misa, que mate marcianos en misa, que esté en la parte de atrás buscando un Pokémon que anda por aquí, mira. Yo tratando de concentrarme para celebrar y este inútil buscando un Pokémon. ¿Y quién es el culpable? Los papás. Yo también tuve 4 años. Yo también era un desgraciado en misa. Mi papá y mi mamá se turnaban. Ya parece que iba a haber un niño de 2, 3 años en la banca de hasta adelante. Había un respeto. Y yo iba a San Agustín, al cielo, a La Paz, a Huexotitla. Los bebés estábamos hasta atrás. Los que fastidiaban te agarraban de la mano. Y saliendo de ahí veías al niño decir, cómprame un algodón. No te compro nada. Vuelves a hablar así como estuviste fastidiando en la misa y no te vuelvo a dar nada. Ahora, dale el celular, sácale el iPad, ponlo ahí hasta adelante, que juegue, que camine, que corra, etcétera. Con un celular estamos arreglándole el mundo a todos. Acuérdate de la víbora y de la rana. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Mira, no anheles tener riquezas, sino ser tú mismo una riqueza para los demás. ¡Ah, qué belleza! ¡Qué belleza! El hedonismo, el placer es malo. No es cierto. ¿Saben ustedes que fuimos creados para el eterno placer? ¿Sabes qué va a ser el cielo? El placer más grande del mundo. Hay muchas definiciones del cielo. ¿Sabes cuál es la que más me gusta? La del Antiguo Testamento que después retoma San Pablo. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre pudo comprender todo lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Eso sí que será un placer. Fuimos creados para el placer, pero cuando, igual que el materialismo, distorsionas todo, entonces, ¿qué es el hedonismo? Sensualidad, pereza, lujuria, gula. Miren, si cada pez que es pescado supiera que detrás del gusanito hay un anzuelo, ningún pez mordería nada. Te lo digo a ti, no muerdas el cebo del placer hasta no estar seguro de que no oculta un anzuelo. Yo, como soy cura, cada rato me llaman para decirme, mi hija de 16 años está embarazada. Mi marido lo caché con otra. Ah, es que el placer, el sexo, es una maravilla, por eso caemos. ¿Estás seguro que no hay un anzuelo detrás de esos placeres? ¿Sabes cuántos matrimonios veo rotos? Me está oyendo por aquí alguno y alguna, con las que tuve una reunión hace unos meses, reunión de generación del Colegio X, preguntándoles a mis amigos, éramos 90, ¿cómo te ha ido en la vida? ¿Qué cantidad de gente separada, divorciada? Cuando yo era niño, era uno por salón que tenía papás divorciados. Hoy, ¿y qué pasó? Se me antojó otra persona. Me enamoré de otro. Me enamoré de otra. Está saliendo con una 25 años más. Me lo dicen así. Padre dejó a su mujer con 4 hijos por una 20 años más jovencita que él. ¿Sabrá ese tipo que detrás del gusanito hay un anzuelo? Ya perdió el respeto de sus hijos. dinero, tiene que mantener los pleitos legales. No, no, no. El que roba sabrá que detrás de ese placercito, hacerte de una cosa sin haberla peleado, luchado, trabajado y merecido, ¿sabes que hay un ganchito detrás de eso? Las cárceles de todo el mundo están llenas de ladrones. Y que por el apetito te llevan a más cosas. La gula. ¿Sabes que detrás de la gula, detrás del gusanito hay un ganchito? Ya tienes diabetes, estás perdiendo incluso la vista. Oigan bien lo que voy a decir. ¿Saben ustedes que los que comen mucho se van quedando ciegos? Los que comen mucho se van poniendo así. Llega un momento en que no ves nada. ¿Sabes cuántas enfermedades hay por la gula? Te duelen las rodillas, ya no puedes caminar, problemas de columnas. Ah, pero qué rico es memelear, chalupear, entrarle a todo lo que puedas. Miren, yo como doy charlas todos los días, soy huésped, desayuno, comida y cena 320 días del año, vivo diciendo no, porque la gente me quiere tratar de maravilla. Yo siempre les digo, todas las mujeres del mundo me confunden con pavo de Navidad y me quieren rellenar con todo lo que encuentran. Vivo diciendo no, no, no, no. ¿Por qué? Porque detrás de todo placer, si no lo ordenas, hay un ganchito. Qué rico es morder. Y después, estoy viendo aquí gente que en lugar de decir danos hoy nuestro pan de cada día, tendrían que decir quítanos el pan de cada día. Gula. Todas estas cosas, por supuesto que producen satisfacción inmediata. El alcohol es una maravilla, pero eso es ordenado. Primero, ya tienes 21 años. Segundo, sabes tomar. Si vas a tomar, tienes que saber tomar. Se toma con agua, se toma con pan, se toma con pescado, con pasta, con pizza, con carne, con pollo. Entonces acompañas con dos copitas de vino. Ayer me eché dos tequilitas, delicioso, sí, pero con una cantidad de comida. En este país hay una cantidad de gente que no sabe tomar. Te invito unas chelas a las 10 de la mañana. ¿Con qué? Con cacahuatitos y papitas. Unos tequilas a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Y de ahí a manejar. Les prometo, el alcohol es una maravilla. Cuando estás ordenado, cuando estás educado, cuando tienes cultura, cuando no, es tu peor enemigo. Va a ser tu cárcel, tu tragedia, el motivo de tu divorcio, de los robos, de la violencia, tus problemas de salud. Tomen. A mí también me gusta, pero please, toma una. Toma dos. Pareces pirinola, toma todo. Hasta agotar existencias. Resultado, ¿cuánto va a durar tu matrimonio? ¿Qué tipo de vida les das a tus hijos? Alcohol, drogas, sexo, todo lo que nos están metiendo en la cabeza, si es ordenado. El sexo es malo. No me digas, el sexo lo inventó Dios. El sexo es una maravilla. Es procreativo, es sagrado, es unitivo. Produce cariño, amor. Para marido y mujer es auténtico pegamento. Grábate la palabra, pegamento. Pero Dios lo inventó para el ámbito concreto del matrimonio. Fuera del matrimonio es mentira, es afición, es desordenado, es lujuria, es causa de problemas, son embarazos fuera de la familia, son celos, son divisiones, son sospechas. Una cosa tan maravillosa que Dios hizo que se llama sexo y se convierte en mi peor enemigo. Porque es fuera del matrimonio, con quien me gusta, con quien quiero, tengo tres, tengo cuatro. El placer que produce la vida sexual es una maravilla cuando es una entrega de cuerpo y de alma. El otro día estaba yo hablando con una señora que tiene una cantidad de problemas. Le digo, señora, con todo lo que me está contando, ¿ustedes dos tienen intimidad? Sí, padre, eso es lo único que funciona. Le digo, mira, qué maravilla. agárrense de ahí mientras logramos reconstruir todo lo demás. Le digo, ¿y por qué funciona? ¿Usted cómo sabe cuando su marido quiere estar con usted? Ay, padre, desde que nos casamos. Cuando mi marido quiere estar conmigo, abre la puerta de la recámara y nada más entrar hace... Yo le dije, ¿qué? Y cuando usted quiere estar con él, ¿qué hace? Le abro la puerta y le pregunto, ¿chiflaste? El otro día, un señor que vino a mi plática con su esposa me llama y me dice, padre, estuvimos en su plática hace un mes, mi mujer y yo oímos lo que dijo. A los 4 días llego yo, todo romántico, abro la puerta y desde la sala le hago... Me responde desde la recámara. No siempre funciona. Pero miren, una cosa tan sagrada se convierte en espada de doble filo. Es dentro del matrimonio, es conyugal, abierto a la vida, generosidad. En el USB tengo mi charla completita que no puedo dar en auditorios como este porque siempre me meten niños y adolescentes. El que la quiera oír, 2 horas completitas de cómo mejorar toda tu intimidad. Entonces, dijimos primero lo que de cajón no es. Segundo, muchas alegrías que sí, alegrías inmediatas. ¿Cuál es la auténtica felicidad? Lo que sí da mucha felicidad, ahí les va. Y lo que se debería de convertir en tu programa de hoy. Primero, la paz. Se han puesto a pensar que cuando Cristo resucita, lo primero que dice es paz a vosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. No la que les da el mundo, la mía. No, Jesús es increíble. Nos dio la paz y a los 10 minutos comenzaron los golpes. Impresionante. La paz os dejo. Se fue al cielo y nos dejó 300 años de persecuciones, pero con una paz. Con una paz. La paz del amor, de la entrega, de la evangelización. San Pablo, un hombre que, si lo juzgamos desde fuera, no conoció jamás la paz en su vida. 7 veces apedreado, golpeado, con varas, encarcelado, 2 años en cadenas, naufragios, no tener casa, tener ni un amigo y muchos amigos. ¿Por qué ni un amigo? Pues no vivía con nadie. Amigos aquí y allá, fundando iglesias. Esa es la paz de Cristo, la que yo tengo, la que tienen todos ustedes que están metidos en apostolados, en el apostolado del matrimonio, que es un auténtico apostolado. Imagínate hacer feliz a un hombre, a una mujer y a 3 hijos o 4 hijos y formarlos como Dios manda. La paz de Cristo. ¡Qué espectáculo! Otra, la paz en el matrimonio, desde luego. El otro día me llegó esto. ¿Qué haría usted? Le pregunta una mujer a otra. ¿Qué haría usted si un día encontrara un hombre soltero, millonario, detallista, guapo, buen amante, excelente bailarín, caballeroso, cariñoso? Responde ella, un documental. La paz. Saliendo de aquí, lo primero que te preguntas es, ¿vivo en paz? ¿Y qué significa paz? La paz con mi conciencia. La paz con todos. Paz en mis palabras. ¿Por qué digo paz en mi conciencia? La vez pasada les traje esto. Parece American Express. Esta tarjetita, ¿sabes lo que es? El examen de conciencia que hizo el Papa Francisco. Es una belleza. Hay que llevarlo aquí y hay que regalárselo a tus hijos, que todos lo tengan aquí. El próximo domingo en misa, cuando estés en la fila de la confesión, en lugar de estar revisando la instalación eléctrica del templo, saca tu acordeón y hazte un examen de conciencia, pero como Dios manda. Sabes que muchísima gente no se confiesa más que de, no fui el domingo pasado a misa, vi una película medio porno o un pleitazo. Y todo lo demás, el amor a Dios, el amor al prójimo, mis miradas, mis palabras, el uso de mi tiempo, la búsqueda de la justicia, el hacer felices a los demás. Qué belleza entrar a tu conciencia y estar en paz. No le debo nada a nadie. He hecho mal porque no soy perfecto. He pedido perdón. Me han perdonado. He tratado de reparar las tonterías que haya podido hacer. Qué maravilla vivir en paz. Segundo, perdonar. Perdonar. ¿Quieres hablar de auténtico camino de la felicidad? A nadie le he dicho no te perdono. Perdona y serás perdonado. No perdonéis, no seréis perdonados. Me acuerdo que hace como 3 años les vine aquí a platicar la charla del perdón. Nada más les recuerdo lo que le dijo el rey al que no perdonó. Un rey mandó llamar a toda su gente y le presentaron a uno que le debía $1,000,000. Métanlo a la cárcel, vendan a su mujer y a sus hijos. El tío pide perdón, le dice, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Lo sacó de la cárcel y le perdonó la deuda. Sale este camino a su casa y se encuentra con un tipo que le debía $50. Y le dijo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. No, págame ahorita, dice el Evangelio. Agarrándolo del cuello lo estrangulaba. Lo estrangulaba. Los que lo vieron fueron a ver al rey y le dijeron, al que le perdonaste $1,000,000, no perdona $50. Tráiganme a ese desgraciado. No lo dice así el Evangelio, pero más o menos. Le traen al tío este y le dijo simplemente, ¿qué no te perdoné yo a ti $1,000,000? ¿No tenías que haber hecho tú exactamente lo mismo? Siervo malvado, métalo a la cárcel. No saldrá de ahí hasta que pague el último centavo. ¿Y sabes lo que ve la iglesia en este Evangelio? Una alusión clarísima al purgatorio. Perdonad, seréis perdonados. No perdonéis, no seréis perdonados. Como juzguéis, seréis juzgados. Con la misma medida con la que midáis, seréis medidos. ¿Cómo ves la paja que tiene tu hermano en el ojo y no ves la viga que tienes en el tuyo? ¿Quieres hablar de felicidad? Nunca le he dicho que no a nadie. Y he pedido perdón de las tonterías. Ese es el camino de la felicidad. El otro día que estaba diciendo esto y dije, qué maravilla morirte e irte al cielo inmediatamente con zapatos. Qué tristeza morirte e irte 20 años al purgatorio, 40 o 60, a purificarte de todos los egoísmos, soberbias, iras, envidias, de todo lo que no perdonaste. Perdonad, seréis perdonados. Estaba diciendo esto la otra vez y al final se levanta una señora y me dice, padre, cuando yo muera, no me gustaría irme así inmediatamente al cielo. ¿Por qué? Hombre, por lo menos pasar al purgatorio 4 horas. ¿Para qué? Para ver quién está. Tenía que ser señora. Y para decirles a todos, te lo dije, te lo dije. No sé cómo va a ser eso, pero imagínate. Imagínate que entras al purgatorio y te encuentras a tu suegra ahí sentadita. Suegra, 20 años pasan volando, ¿eh? Yo ya me voy, nos vemos allá arriba. Y hay una escena del Evangelio que es preciosa y mucha gente no la conoce. Se aparece Jesús en el lago, ya resucitado, y le dice a Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, tú sabes que te quiero. ¿Me amas? Te quiero. ¿Me quieres? Te quiero. ¿Por qué es preciosa? Porque Jesús 2 veces preguntó, ¿me amas? Y Pedro respondió, te quiero. Solo en la tercera pregunta, Jesús se bajó un escaloncito y dijo, ok, Pedro, ¿me quieres? Hay 3 maneras de hablar del amor en griego. Eros, la parte erótica. Fileo, te quiero. Agapeo, te amo. En español tenemos 2. Amar y querer. Como dijo José José. Amar y querer. En inglés solamente 1. I love you. Si alguien te dice I want you, ¿quién sabe qué te está queriendo decir? En griego hay 3. Jesús usó agapeo. ¿Me amas? Y Pedro respondió, te quiero. ¿Cómo te voy a decir que te amo si te acabo de negar? No puedo. Por eso en la tercera pregunta Jesús se baja y le dice, ok, Pedro, ¿Me quieres? Señor, tú sabes que te quiero. Mucha gente me ha preguntado, ¿Pedro al final de su vida llegó a amar a Dios con todo el corazón? Nos imaginamos que sí. 30 años predicando su nombre. Ayer fue su fiesta, San Pedro y San Pablo. 30 años predicando su nombre, extendiendo iglesias, bautizando. Dio la vida completita por él. Y hay una escena histórica que nos hace saber que murió enamoradísimo de él. Crucifíquenme de cabeza, no soy digno de morir como mi Señor. Pero además, los que han ido a Roma, en Roma hay una iglesita que se llama la iglesia del Quo Vadis. Por ahí se iban escapando Pedro y Marcos de Roma. Iban saliendo por la vía Apia. Quo Vadis significa ¿dónde vas? Dice la historia que vieron a Jesús entrando hacia Roma. Entonces Pedro le dice a Jesús, Quo Vadis, Domine, ¿a dónde vas, Señor? Y dice Jesús, voy a Roma a morir otra vez por ti, dado que tú te estás escapando. Responde Pedro, por ningún motivo irás tú. Que vaya Marcos. No, no es cierto. No es cierto. Por ningún motivo irás tú. Voy yo. Jesús entró otra vez a Roma, que digo Pedro, y lo agarraron y lo crucificaron de cabeza. Perdonar, perdonar. Jesús perdonó a Pedro. Yo tengo que perdonar a los demás. Tercero, salud. ¿Quieres hablar del camino de la felicidad? Saliéndote de aquí, pregúntate, ¿estoy haciendo algo de lo que me voy a arrepentir dentro de 10, 15 años o 20? Engordando, chupando, comiendo, manejando con copas. Miren, estamos hablando de un tema tan concreto que se llama la felicidad. Yo cada mes y medio procuro ir a un hospital, bendigo esto, el otro, y lo que ves en el hospital, un tío con la pierna partida en tres, ¿qué te pasó? Choque en moto, ¿te pegaron? No, padre, yo. Manejando moto con el celular en la mano. ¿Somos idiotas o nos hacemos? Estamos hablando de felicidad. ¿Qué felicidad mover tus patitas como las estoy moviendo yo ahorita? ¿Qué tragedia tenerlas partidas en cuatro? Chocar. ¿Qué tal el que chupa y maneja o maneja a 160 chocas y no te pasa nada? El otro día me encontré uno, le salió la bolsa. ¡Ni un rasguño! Los tres que iban en el coche... Uno no podrá volver a tener la mandíbula bien puesta en la cara. El otro 5 costillas rotas. El otro nunca más volverá a caminar. Él está perfecto. Con una insatisfacción, con un dolor, con una angustia para toda la vida. Estamos hablando de felicidad. No son coches ni relojes. Paz, perdón, tranquilidad, salud. Otra. ¿Quieres hablar de felicidad? Aceptar el sufrimiento con altura. Aunque ahorita que les estaba diciendo del que chocó y por su culpa todos los demás golpeados, el otro día me contaron de una señora y un señor, marido y mujer. La señora viene con el brazo roto, con su cabrestrillo, y atrás viene el marido con los dos brazos rotos, una pierna rota, caminando todo así, y la cara vendada. Le pregunta a un amigo, a los dos, ¿qué les pasó? Dice, yo me caí en la calle. Él se rió de mí. Pero bueno, a lo que iba. Felicidad, aceptar el sufrimiento con altura. ¿Sabes por qué? Porque no existe vida perfecta. ¿Qué significa aceptar el sufrimiento con altura? Eres madre soltera, acéptalo. Ya, lo hiciste, acéptalo. Acéptalo. Dejaste la carrera, fuiste culpable tú. Y ahorita tienes un trabajo que no te satisface. Acéptalo, fuiste tú. Tira para adelante, deja de casarte. Trata de quejarte. Deja de, bueno, también lo otro. Deja de echártelo en cara para toda la vida. Me tuvieron que quitar un riñón. Mi vida se redujo a la mitad. Acéptalo con altura. ¿Sabes cuánta gente conozco con sufrimientos horribles y es feliz? Hace 15 días me habla una señora, primero llorando, mi hija de 16 años se acaba de embarazar, tengo ganas de matarla, qué horror, bla bla bla. Ya pasaron 2-3 meses, lo que sea, ya acéptalo y ahora a ver hacia adelante, porque si no, la guerra, hacerse sufrir, a insultarse, a molestarse todo el día. Aceptar los sufrimientos te va a dar una felicidad. Piensen en el cielo y en la eternidad.